don Pepito. Hola, don José. ¿Cómo está usted? Regules, regules. Eran dos tipos, requete fino. Eran dos tipos, desbaratao. Eran dos tipos, casi vivito. Eran dos tipos, medio guillao, que se encontraban en la caleta. Otro pensaba en el café. Siempre se oía con etiqueta el saludito de don José. Vaya, don José. Hola, don Pepito. Hola, don José. Pasó usted por casa, por su casa yo pasé. Y vio que a mi abuela, a su abuela yo le hablé. Adiós, don Pepito. Adiós, don José. ¡Llevo el burrato! ¡Vaya, puchi, puchi! Eran dos tipos, requete fino. Eran dos tipos, desbaratados. Eran dos tipos, casi vivitos. Eran dos tipos, medio guillao. Cuando te encuentres con don Pepito, o te tropieces con don José, recuerda siempre su saludito, el saludito de don José. ¡Salpícalo, mulato! ¡Vaya salpícalo de cebra, Salomón! Hola, don Pepito. Hola, don José. Pasó usted por casa, por su casa yo pasé. Y vio que a mi abuela, a su abuela yo le hablé. Adiós, don Pepito. Adiós, don José. ¡Vaya, mulato, salpícalo! Hola, don Pepito. Hola, don José. Hola, don Pepito. Hola, don José. Hola, don Pepito. Hola, don José. ¡Vaya, mulato, salpícalo! Hola, don Pepito. Hola, don José. Hola, don Pepito.